Viernes 5 de septiembre, para estudiar y meditar, lee La espiritualidad de la ley, en el discurso maestro de Jesucristo, páginas 43 a la 68, y el sermón del monte y controversias, en el deseado de todas las gentes, páginas 265 a la 281, y páginas 553 a la 561. Al hablar de la ley, dijo Jesús, «No he venido para abrogar sino para cumplir, es decir, llenar la medida de lo requerido por la ley, dar un ejemplo de conformidad perfecta con la voluntad de Dios». Su misión era magnificar la ley y engrandecerla. Isaías capítulo 42, verso 21. Debía enseñar la espiritualidad de la ley, presentar sus principios de vasto alcance y explicar claramente su vigencia perpetua. Jesús, la imagen de la persona del Padre, el resplandor de su gloria, el que fue abnegado redentor en toda su peregrinación de amor en el mundo, era una presentación viva del carácter de la ley de Dios. En su vida se manifestó el hecho de que el amor nacido en el cielo, los principios fundamentales de Cristo, sirven de base a las leyes de rectitud eterna. Discurso del Maestro Jesucristo, página 46. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué maneras podemos caer en la tentación de ser legalistas en nuestra observancia de la ley, como lo fueron los fariseos? Por otro lado, ¿qué peligro existe cuando suponemos que el amor a Dios nos exime de obedecer su ley? Haz una lista de formas prácticas en las cuales podríamos evitar caer en una u otra trampa en nuestros días. Lleva tus ideas para compartirlas con tu clase el sábado. 2. Como sabemos, el argumento contra la validez continua de los 10 mandamientos a menudo no es más que un intento de evitar guardar el séptimo día, sábado. Repasa las historias de sanación en sábado registradas en los evangelios. ¿De qué manera reafirman no solamente la validez continua de la ley de Dios, sino también el séptimo día, sábado? 3. Los teólogos a veces hablan de un universo moral. ¿Qué significa eso? ¿De qué maneras nuestro universo es un lugar moral? Si lo es, ¿qué piensas que hace que lo sea? ¿Qué papel tendría la ley de Dios en un universo moral? ¿Podrá el universo ser un lugar moral si Dios no tuviera una ley moral para regirlo? ¿De qué manera la idea de la ley de Dios en un universo moral nos ayuda a explicar el intento de Satanás de socavar esa ley?